Media Onul y otros medios de difusión masiva de Sur Corea critican sucesivamente lo que la bruja Park Geun-hye, a la edad 20 añera, cuando murió su madre y fingía ser una señora. Entabló los lazos obscenos con Choi Tae-min, pastor viejo, que le llevaba 40 años más, pretextando las actividades sociales, debido a lo cual fue objeto de censura de todos. Por otra parte, distintos sectores de Sur Corea e incluso la prensa extranjera elevan las voces de censura a la postura ilícita de esta libidinosa.